mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco el frío. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Al otro lado.